11 y 14 minutos, entramos a nuestra escuela de salud. Es tiempo ya de hablarles de cuestiones sanitarias. Lo hacemos como cada miércoles con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en los estudios de la radio. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a saludar hoy a quién. Pues hoy vamos a saludar a todos los participantes en el programa Un Millón de Pasos, que organiza la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud y sus delegaciones, entre comillas, en todas las localidades. Es una actividad fundamental para muchísimas personas que no saben qué tipo de ejercicio hacer, muchas veces por según sus condiciones de salud, y con el programa Un Millón de Pasos, pues tiene una actividad que está a disposición de la gran mayoría de las personas, independientemente de su edad y de su estado de salud. Hay personas que a lo mejor no pueden porque están encamadas, hay otro tipo de actividades, pero esta actividad de Un Millón de Pasos es de las más importantes que puede tener cualquier persona para tener una salud adecuada. Muy bien, pues hay que darse salud especial para todas aquellas personas que participan en ese programa. Y vamos a continuación con los temas que hemos planteado, pero antes vamos a quedarnos también con una pregunta que vamos a formular a la audiencia de Radio Brique. Ya saben que cada miércoles sorteamos aquí un libro de Antonio Rodríguez Carrión, el libro Doctor, ¿qué puedo hacer?, que se publicaba recientemente. Si quieren tener un ejemplar, pues lo pueden hacer de manera gratuita, simplemente prestando atención al espacio de hoy y conociendo la respuesta a la pregunta que vamos a formularle. De este modo, bueno, pues nos llaman por teléfono, que es el medio que ponemos a su disposición para esta ocasión, tan solo en concreto el teléfono. Nos llaman por teléfono, nos da la respuesta y si acierta, pues entrarán en el sorteo que realizaremos a final del programa, entregando ese libro que tendrán que recoger además en esta ocasión. ¿Dónde? Sí, ya Fran recogerá el teléfono y ya me pondré yo en contacto directamente con esta persona para indicarle donde la pone recoger, que en esta ocasión será en la librería ETC, y la semana pasada fue en la Academia Ateneo, de Editorial Treveris, y en esta vez vamos rotando las librerías, ¿eh? En esta ocasión le toca a ETC, que está junto al Mercadona, ¿eh? Esa que está a la vuelta, cerca de la farmacia. De la farmacia y Mercadona. Sí, que está allí cerca a la vuelta de Mercadona, de la entrada principal, ETC. Muy bien, pues ahí queda también. La pregunta que vamos a formular en el día de hoy, vamos a hacer, por cierto, la pregunta para hoy y la pregunta para la semana que viene, que es un poquito así más difícil para que vayan buscando información, ¿no? La pregunta de hoy, ¿la haces tú o la hago yo? Pues hazla tú y ahora la comentamos. ¿Qué sustancia del tabaco es la responsable de la adicción que crea precisamente el tabaco? Sí, sabemos que el tabaco tiene un poder adictivo, es decir, de enganche, que te engancha, tan fuerte como la heroína, aunque los efectos del tabaco y de la heroína, como es lógico, son diferentes. Pero ¿por qué hay personas que no pueden dejar de fumar? Porque se suben por las paredes, se ponen nerviosas. Hay otros que lo dejan fácilmente, pero hay personas, y muchísimas, que le cuesta muchísimo dejar de fumar. Y es porque el tabaco tiene una sustancia que es la que provoca este enganche. Es una sustancia que, en fin, es muy conocida de todo el mundo y que es la pregunta que hacemos hoy. ¿Cuál es la sustancia que hay en el tabaco que provoca este enganche? Como una pista, ¿te puedes dar una pequeña pista? Sí, bueno, claro, tú sí. lo que tú consideras oportuno. Decir que esta sustancia es la que también provoca, es la responsable de la gran mayoría de los infartos que suelen darse con más frecuencia las personas fumadoras. Así que además del enganche, esta sustancia contrae los vasos sanguíneos, dificultando el paso de la sangre, en este caso en el corazón, y produce muchísimos infartos y anginas de pecho. Es decir, es la misma sustancia, es decir, sabemos su poder adictivo de enganche, pero que recordemos que aparte tiene otras sustancias, otros efectos negativos, ¿no? Pero sí, también es responsable de los infartos. Pues esa es la pregunta que planteamos nosotros para el día de hoy. La respuesta ya la estamos esperando, el 46204 y el 46255. Recuerden, durante todo el espacio de hoy podrán llamar y responder. Nosotros decimos cuando cerramos los teléfonos. La pregunta para la semana que viene, para el miércoles próximo. Si te parece, Rocío, la podemos dejar para el final del programa, para crear un poquito de ambiente, y durante el programa pues saldrá, diré la respuesta para aquella persona que no tenga, pero claro, tienen que estar atentos, es decir, que se dirá así como que no quiere la cosa la respuesta, pero tienen que estar atentos porque es al final del programa cuando le haremos la pregunta concreta. Bueno, como tú prefieras, lo dejamos entonces para el final. y nos quedamos nosotros ahora con los contenidos que hayamos preparado para la jornada de hoy, contenidos que, por cierto, pueden volver a consultar de nuevo algunos de ellos en el blog holadoctorcarrillon.com. Allí van a poder conocer, bueno, pues precisamente todo lo que lleva ese libro, el libro Doctor que puede hacer, pues está volcado también en la red, en internet, a través de ese blog holadoctorcarrillon.com, y allí pueden acceder además también a esa información complementaria de noticias, de artículos relacionados y de infografía, de fotografía, en fin, de todo. Hago hincapié en este blog porque es de acceso directo, muy fácil, y además es importantísimo porque ahí van todas las ilustraciones que en el libro no caben, como es lógico, porque saldría el libro carísimo, aparte muy gordo, y ya es gordo de por sí. Hay vídeos, artículos de periódico, y me ha llevado el mismo tiempo que elaborar el libro. Así que no es una cosa que está seleccionado entre miles, digo, es decir, exactamente miles de fotografías de internet, de vídeos, y toda aquella persona que disponga de internet, que sepa lo básico, puede acceder muy fácilmente, como ha dicho Rocío, simplemente escribiendo holadoctorcarrillon, todo seguido, .com, ya está. Y ahí podrá, ya digo, información complementaria, más ampliada de lo que en el libro, que he puesto lo más básico y lo más interesante que he considerado en texto, para poder consultar, que esté en cada casa. Y en el blog se complementa el que quiera más información, o verla, o escuchar a algún profesor, un catedrático, especialistas, hablando de cada tema. Sobre alergias alimentarias, seguro que encontramos informaciones en el blog, en Hola Doctor Carrillon. De alergias alimentarias vamos a hablar ahora, dentro de la sección de noticias sanitarias, con una información que publica el diario ABC en su canal de noticias, que hace referencia a un importante avance, sobre todo para aquellos, personas, niños sobre todo, que son alérgicos al huevo y a la leche, porque es posible superar la alergia del huevo y a la leche en un tiempo establecido, ¿no? Según se determina por parte de esa información que publica este medio de comunicación. Vamos a entrar un poco al detalle porque es una noticia muy interesante y se trata de un estudio elaborado por la Clínica Universidad de Navarra. Pues sí, precisamente ayer, es decir, más reciente imposible, y también está puesto esta noticia en una sección que hay en el blog holadoctorcarrillon.com. Hay noticias más recientes, es decir, que el libro está actualizado día a día a través del blog. Pues aparece este titular: superar la alergia al huevo y a la leche en solo una semana ya es posible. Para muchas mamás y familiares, abuelos y demás, que tienen algún nieto o algún hijo con este problema, que es bastante frecuente, una de cada 100 niños tienen este problema de alergia a la leche, pues la verdad, pues supone una noticia muy interesante, porque no hay que olvidar que gran cantidad o gran número de los preparados que se toman, que comemos diariamente a través de lo que compramos, dulces, otro tipo de alimentos, helado y demás, o tienen huevo o tienen leche, y entonces hay que estar mirando la composición de cada cosa que compramos, o si vamos a un restaurante, o si vamos a una tienda, o si compramos golosinas, pues muchas veces es un problema, porque la alergia a la leche, hombre, no es que sea una alergia mortal, aunque no debemos olvidar que hace menos de un mes hubo un caso en Madrid, que todos recordaremos, salió en todos los medios de comunicación, donde un niño le habían dado un yogur de soja y murió por un shock anafiláctico, una alergia. Al revés, ¿no? Un yogur con leche, no de soja. Bueno, no sé. Los tutores dijeron que se habían dado un yogur de soja. El niño tenía un informe médico, decía que era alérgico a la leche. Entonces, pero los tutores decían que no le habían dado leche, que le habían dado un yogur de soja. Entonces, lo que no sabemos si también era alérgico a otra cosa. Entonces, lo que voy a referir, que los yogures están hechos con leche. Entonces, realmente no sabemos si también era alérgico a alguno de los componentes de esa leche de soja, es que no lo sé. Pero lo cierto es que uno decía que era... Lo cierto es que la leche puede dar lugar a alergias, que es diferente de la intolerancia a la leche. No lo vamos a tratar ese tema, solamente una pincelada, recordar que la intolerancia a la leche de los niños es simplemente que el niño hace mal la digestión de la leche. Es decir, aparecen retortijones, gases, se pone inquieto cada vez que toma leche, y de ahí no pasa. Y dice, mi niño tiene muchos gases, mi niño hay que ver que el pobrecito... Pues a lo mejor lo que tiene intolerancia a la leche y no lo sabemos, y le llamamos que eso es norma de los niños, los dos gases. Acudir al pediatra, no hay una urgencia para salir pitando, pero que muchas veces con un tratamiento adecuado, una leche que no tenga que no tenga este problema, o dándole las tasas, que es lo que le falta, pues se arregla. La alergia a la leche no es igual. Es decir, la intolerancia a la leche es que el niño hace mala digestión, pero en la alergia a la leche, además de la mala digestión de la leche, el niño tiene problemas en la piel cada vez que a poco tiempo, a la hora, a las dos horas de haber tomado leche. Le hace un zarpullido, como cuando alguien toma un alimento al cual es alérgico, zarpullido, le pica, picores, se pone roja, también aparecen síntomas respiratorios, rinitis, no puede respirar por la nariz y a veces tiene cuadros hasta de asma, dificultad para respirar cada vez que toma leche, a la hora o a las dos horas de haber tomado leche. Eso es la alergia. Pues bien, esto es lo que comentaba Rocío, que en esta noticia de la Clínica Universidad de Navarra, pues han hecho unos trabajos y han logrado que en una semana niños que tienen alergia a la leche en grado leve o moderado, y además entre una edad comprendida entre los 3 y los 10 años, pues en una semana pues corrigen este problema. Y se entiende por qué corrección el que el niño puede tomar un vaso de leche al día o 3 huevos a la semana. Puede ser lo normal, más o menos. Que con eso ya es el éxito que han conseguido, éxito entre comillas, los resultados, que es bastante, hombre, y también si consiguen eso, si el niño toma cualquier dulce que tenga algo de leche o algo de huevo, pues por supuesto lo va a tolerar, que claro. Ya digo, muchas veces es un drama. Más el hecho de que pueda consumir o no un vaso de leche al día no es tan importante como la libertad de saber que si consume algún producto que tiene leche no va a entrar en shock, no va a entrar en esas reacciones alérgica que le puede llegar a provocar la muerte. Esa tranquilidad yo creo que es el principal avance, ¿no? Es que es un problema, Rocío, y en fin, muchas papás que tienen niños con alergia a la leche, pues dice, bueno, yo he dado información al colegio para que los maestros estén informados de que no le pueden dar leche, no pueden dar yogur o productos de huevo. Y entonces, por supuesto, el director se lo comunica a los tutores y a los maestros, y ellos tienen una lista, y además yo lo he visto aquí en Ubrique. En fin, yo no he estado en todos los colegios sino fui precisamente a un colegio hace poco y vi que él me comentó el director que tienen la fotografía de los niños que se la llevan sus papás con lo que son alérgicos para que todos los maestros sepan exactamente, no la leche en concreto, sino cualquier otra cosa, qué es lo que no pueden hacer, o por ejemplo correr si es asmático o algo, y qué es lo que ahí tienen que hacer en el caso de que aparezca. Eso en Ubrique, pues bueno, supongo que en todos los colegios de España. Eso es importante, pero los papás se quedan con las carnes abiertas porque se dice, y si en el recreo un amiguito le da, toma un caramelo, le dan una chuchería o le dan, y claro, el maestro no sabe, los niños están jugando, y entonces este yo creo que es un gran avance, porque además es sencillo, un método muy sencillo, aunque al principio debe ser en el hospital para controlar que no le vaya a dar en estas pruebas, una reacción, y es simplemente es que le van dando leche a la cual el niño es alérgico, pero muy pequeñas cantidades, todos los días varias dosis, hasta que el niño ya empieza a salirle la reacción y sabe que ese es el tope. En primero pequeñas cantidades que no le da reacción, hasta que llega un momento que le da reacción, y a partir de ahí ya empiezan a darle varias dosis al día, ya digo, controlado en el hospital para que no vaya a haber ningún accidente, y han visto que, ya digo, en casos leves o moderados de alergia a la leche, pues los niños se comportan estupendamente, siempre es una edad entre 4 y 10 años. Claro, porque normalmente el 80% de los niños, según esta misma información, superan esta alergia de forma espontánea a los 3 años. Pero ¿qué pasa con esos niños que no lo superan, ese 20%? Pues aquí está esta alternativa, ¿no?, con ese tratamiento. Exactamente. La mayor parte de los niños con alergia a la leche de vaca, hay que tener presente que la leche de oveja y la de cabra también pueden dar problemas y, por tanto, tampoco debe darse. Pues la mayoría de ellos, en el 80% de los casos, es decir, 8 de cada 10 niños con este problema, cuando llegan a los 3 años ya han desaparecido, ya el problema se ha solucionado espontáneamente, o con algún tratamiento que le dan en el hospital o indicaciones. Pero 2 de cada 10 niños, cuando llegan a los 3 años, todavía siguen con el problema. Entonces el estudio está hecho entre los 4 y los 10 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años, el niño que no se ha arreglado se va a tener alergia prácticamente para toda su vida. Entonces, pues, este estudio se ha hecho y se procura que se haga en esta edad, entre los 4 y los 10 años, que es donde más posibilidades de éxito tiene. Así que si alguna mamá que nos está oyendo ahora en Radio Brick, que tiene este problema con su hijo, sepa, puede entrar, ya digo, a través de esta noticia a la prensa, leerla entera y consultarlo con su pediatra, porque ya digo, el pediatra está seguramente perfectamente informado de ello y le puede dar alguna orientación de si su hijo, si tiene interés, puede acceder a este programa. Claro. La noticia entera, ya digo, como hemos comentado antes, todas las noticias sanitarias que salen cada día, lo último en medicina de interés general, está en el blog del libro, que es www.holadoctorcarrion.com en internet, y pueden leer la noticia entera. Decimos que esto era en el caso de los niños, porque cuanto mayor sea el paciente, más difícil, como comentaba, es la aceptación de los alimentos a los que se tiene que sensibilizar, ¿no? El sistema inmunitario, bueno, pues ya con esas determinadas edades no cambia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con adultos? Que, bueno, personalmente yo conozco casos de adultos que le han salido esa alergia a la leche, ya de adultos. Esto no, aquí no hay solución, ¿no? No se puede aplicar este mismo sistema. No, es decir, ya una vez que las células de defensa nuestras, que se llaman las células inmunitarias, han cogido esa rutina, ese trastorno, como si dijéramos, llega un momento en que ya no es posible. Entonces la única solución es evitar el contacto, los alimentos que tengan leche o huevo, en el caso que sea alérgico a las proteínas de huevo. La proteína de huevo, la albúmina, la clara, que es donde está, ahí tiene presente que es componente de muchas vacunas. Es decir, hay vacunas que se le ponen a los niños que llevan, están preparadas con proteínas de huevo. Entonces estos niños, a la hora de vacunarlos, es un problema. La triple vírica, ¿no? Y entonces, pues, en fin, es un problema porque hay que buscar otras alternativas. Y, en fin, parece una tontería, pero que sepamos que, bueno, y pues muchísimos alimentos, como todos sabemos, que se hacen con huevo, ¿no? Y entonces, pues, parecen tonterías, pero no, que no, a que le toca, hombre, no es que sea para morirse, ya digo, como este niño de Madrid, mala suerte, ¿no? Pero que puede ocurrir, ¿no? Pero es raro, muy raro. Pero que de todas maneras puede dar problemas, y los papás que tienen o intolerancia a la leche, ya digo, los gases, que no es alergia, sino los gases, la mala digestión de la leche. Y recuerdo a Rocío que en un programa ya decíamos que la intolerancia a la leche, aunque se da en niños, es muy llamativo, pero conforme se va haciendo uno mayor, y sobre todo en la tercera edad, cada vez hay más intolerancia a la leche. Conforme avanzamos los años de nuestra vida, cada vez hay menos tolerancia a la leche. Es decir, al tomar leche o productos lácteos, queso y derivados, personas empiezan con retortijones, la barriga, que al menos está planita, se le pone como un bombo, y dice, uy, qué caso de barriga tengo hoy. Y es simplemente que ha tomado algo de leche y no hace bien la digestión de la leche, y no sabe de qué. Y dice, pues no sé, y la mujer le dirá, no, tú que comes demasiado. Pero no, al menos no, come lo mismo de siempre, simplemente que ha tomado leche o productos lácteos y se le pone esa barriguita cervecera, sin tomar cerveza, y es debido a los gases producidos por la leche o el queso. Y ya digo, conforme avanza la edad, y de la tercera edad, 50, 60, 70 años, hay menos tolerancia a la leche. ¿Están sobrevalorados los productos lácteos? Bueno, no es que esté sobrevalorado, sino simplemente que en el cuerpo humano, esta sustancia que es la leche, que es muy interesante, tiene muchos alimentos y tiene muchas propiedades nutritivas, después no es un alimento de adulto. Nosotros no vemos un elefante con 30 años mamando todavía. Es decir, en todos los mamíferos llega un momento que lo destetan. Es así, claro. Menos el ser humano. Y nosotros seguimos. Bueno, lo destetamos de la madre, pero le damos la teta de los animales. Es decir, que es curioso, ¿no? Sí. Porque tiene mucho alimento, pero claro. Ya hay otra serie de alimentos en nuestra dieta que suplen, bueno, pues lo que pueda tener la leche, ¿no? Pero la leche, ya digo, es un alimento muy completo, pero que tiene también sus problemas, que no es un alimento natural, entre comillas, para los adultos. Claro. Es un alimento natural para los lactantes, ya sean de cualquier tipo de animal, y lactante hasta cierta edad, es decir, y de ciertos animales. Es decir, lo que no es natural es que a un ser humano se le dé la leche de la teta de una cabra o de una vaca. Tiene mucho alimento, pero que muchas veces nuestro organismo la reconoce como extraña, como un mecanismo de defensa, y entonces se producen los problemas de alergias. Porque quiera que no, tiene mucho alimento y ha salvado muchísimas vidas, y es muy interesante, pero que sepamos que es un alimento extraño al ser humano, claro, en algunas de las sustancias que tiene la leche. Lo que pasa es que hay mucho marketing en torno a todos los productos lácteos, y imagino que también muchos intereses, ¿no? Porque claro, los que fabrican yogures pues tendrán que venderlo. Sí, no, pero de todas maneras, ya digo, la leche es un alimento completo, muy interesante, pero que sepamos que es un alimento que no es natural para un adulto, y menos de una especie de animal diferente a la nuestra. pero sin embargo tiene muchas sustancias nutritivas y por eso la tomamos, pero sí, que no de extrañar los problemas que a veces puede dar en ciertas personas. Que no pasa nada si no se toma. Bueno, vamos con más cuestiones, vamos a dejar atrás el aspecto de el tema de la noticia sanitaria y vamos a quedarnos con el tema, la sección que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre acoso escolar y acoso en Internet. Esto más que de salud física, se corresponde un poco a salud mental, ¿no? El tema de hoy, ¿cómo lo vas a plantear? Depende, porque si a un niño le dan una paliza, le da en salud física. Eso no es, tampoco la gente externa, ¿no? El que ha provocado. Bueno, el acoso escolar es psíquico, pero a veces que el niño pues lo agrede, lo ha hecho, no es frecuente, pero es más una agresión mental. Es un acoso psicológico. Es como el mobbing. El mobbing sabemos que es el acoso laboral o el acoso en el trabajo, ¿no? Que normalmente no suele ser físico, sino que es el mobbing o acoso en el trabajo es un acoso psicológico de con tal prolongado en el tiempo. No que un día te pelees con alguien y te diga cualquier cosa, sino que está planificado para amargarte la vida. Y no un día, sino un día y otro y otro y otro y otro, hasta o entras por el aro o te tienes que ir de la empresa. Este es el acoso laboral. Pues el acoso en la escuela se parece, no es lo mismo, pero se parece. Es un acoso generalmente, suele ser la mayor parte de las veces psicológico, hay veces que puede ser físico, en donde el niño es agredido por gente o por otros niños, no por el maestro ni por el personal del colegio, sino por otros compañeros. Y entonces es agredido de forma psicológica fundamentalmente. De tal manera que le ponen motes, lo aíslan, le insultan, ya digo, es una agresión psíquica los niños mientras están con los compañeros del colegio. Esto tiene una repercusión muy grande porque el niño lo van modificando psicológicamente, llega a su casa triste, llorando, no quiere ir al colegio, muchas veces no le cuenta a sus papás lo que le pasa, otras veces se lo cuenta, a veces los papás no le hacen mucho caso, dice estas cosas de niños, las peleas de niños, y el niño pues hay que llevarlo arrastra al colegio. Esto es un problema que dice, bueno, esto ha ocurrido siempre. Sí, por supuesto, ha ocurrido siempre, pero antes también había otra situación en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, antes, pues era frecuente que hubiera 3, 4, 5, 6 hermanillos con primos que vivían en el mismo barrio, en las casas de vecinos, y entre unos a otros, pues se daban, como hizo Rocío, así, se daban tortas, ¿no? Se peleaban, pero al rato estaban jugando otra vez. Claro. Era toda la vida. Y los niños se acostumbraban a defenderse, y entonces era una agresión en eso, pero que no tenían maldad en el sentido de que sea continuado y planificado. Hoy día, los niños, pues en los matrimonios, pues solo ve un niño o dos, a veces tres, y ya cuatro es rarito, ¿eh? Uh-huh. A no ser que sean trillizos o algo así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los niños tienen, ya digo, un hermanito como mucho, a veces se llevan hasta bastantes años, y tienen dos papás, muchas veces cuatro abuelos, porque hoy día, en fin, es normal que se tengan tres y cuatro abuelos, porque la vida es muy larga hoy. No tienen primitos, no tienen amiguitos cercanos en los pisos, y entonces pues las condiciones son muy diferentes. Los niños no están acostumbrados a estas agresiones, están acostumbrados mejor que la mamá le riña por cualquier cosilla, pero ya está, después le da cuatro susones y una susería y a seguir viendo la tele. Hoy día, cuando un niño va al colegio, allí no hay estos mimos. Los niños con los niños muchas veces son, podríamos decir, un poquito crueles, ¿no? Es decir, que esos mismos de tu papá y de tu abuela y tu tía y tu padrino, de eso nada. Entonces, y si encima ya llega una cierta edad en donde se coge más picardía, pues te pueden dar una buena zurra psicológica, ¿eh? Sobre todo esto es frecuente, es curioso, cuando estaba estudiando este tema, dice, bueno, estos son los niños que son muy brutos. Bueno, y las niñas son más suaves, pero psicológicamente le dan 40 vueltas a los niños. Y entonces, pues, entre las niñas también se dan estos problemas de acoso, ¿eh? Es decir, que no solamente el niño que le empuja al otro o le pega un día, sino que este acoso en los colegios es muy importante. Y aunque ahora estamos ya a final de curso, y esto es un tema que tocaremos a primero de curso, lo he traído a colación porque va asociado a una prolongación del acoso escolar a través de las vacaciones y a través de Internet. Hoy día hay una cosa que muchos no teníamos en nuestra infancia, que son, ni en nuestra adolescencia, que es Internet, los medios de, y el móvil y los medios de comunicación. Y entonces, pues esto, hoy día a través de Internet, es una prolongación muchas veces del acoso escolar, que ahora se llama también ciberacoso. Uh-huh. Es el problema de que tenemos. Y que ya digo, esto lo tratamos aquí un poquito como siempre, no podemos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos, y en el libro, aunque lo toco, igual no puedo dedicarle toda la extensión que quisiera, pero a través del blog, que es el complemento del libro, es decir, www.holadoctorcarrion.com, hay vídeos de psicólogos, vídeos de pediatras, de profesores, imágenes, y qué hacer ante estas situaciones. Ya digo, entrando en el blog, que puede entrar cualquiera desde ahora mismo, uh-huh. Todo esto que yo he dicho ahora mismo, entran en la parte de la derecha de la página principal, y verán que pone primero auxilio, ginecología, andrología, tal, y el segundo punto, que es después del primer auxilio, pone pediatría. Y bueno, pero este tema lo toco abajo del todo, en el tema 13, abajo del todo del índice, en miscelánea, en el punto 10, pone mobbing, ponen también bullying, que es el acoso escolar, y el acoso, ya en Internet hablo del acoso cibernético, o en fin, que amplía todo esto que estamos diciendo, y que es importante, porque muchos traumas, muchos problemas que ocurren en la adolescencia, como pueden ser, por ejemplo, los móviles, la agresión con los móviles, con Internet, después perduran toda la vida. Ahí quedan unas marcas, son unas edades muy, muy, muy delicadas, y que hay que saber cómo educar a nuestros hijos para que se defiendan o para que no caigan en los problemas de Internet, que Internet es muy útil, pero pasa como con el dinero. El dinero puede ser para crear hospitales, escuelas, o para, en fin, hacer buena, también puede ser para otras cosas que no son tan, tan benéficas, ¿no? Pues Internet ocurre lo mismo. Es una fuente de información, igual que los móviles, y de contacto, pero hay que saber usarlo como todas las herramientas. Uh-huh. O sea, que era el tema que querías plantear en el día de hoy. Vamos con otra sección, con las preguntas al médico. Tenemos ya, por cierto, algunas preguntas de oyente que vamos a realizar también cuando terminemos. Por cierto, vamos a recordar qué sustancia del tabaco es la responsable de la adicción a el cigarrillo, al tabaco, precisamente. Esa es la pregunta que estamos formulando. Y que es la misma que provoca la mayoría de los infartos, porque los vasos sanguíneos se contraen y dejan pasar poca sangre. Uh-huh. Esa sustancia es la misma. Provoca también más trastornos, ¿no? Pero fundamentalmente es que la persona no pueda dejar el tabaco, la adicción, y los infartos y la angina de pecho. ¿Qué sustancia del tabaco es la responsable? Esa es la pregunta para el libro de hoy. Venga, pues llamen ya, que la estamos esperando. Y las preguntas al médico, ¿hay alimentos que rejuvenecen? Eso es una cosa que desde hace muchos años, pues, muchos industrias, muchas personas escriben libros, artículos sobre esto, porque es un tema que pasar de los años, hoy día es bastante frecuente gracias a los adelantos médicos, y entonces lo que uno quiere es pasar los años pero sin envejecer, ¿sí? Manteniéndose siempre joven, el elixir de la eterna juventud. Esto, bueno, yo creo que esto lleva miles de años, así que, y entonces se están haciendo estudios para ver por qué algunas sociedades de nuestro planeta logran vivir muchos años y con perfecto estado de salud. Por ejemplo. Sí, hay en la zona del Himalaya, hay tribus, bueno, tribus o pequeñas colectividades, donde es frecuente pasar de los 100 años y haciendo actividades. Bueno, hoy come, que se come allí. Bueno, allí hay que pasearse por allí. Pero no, pero simplemente fuera, es decir, hablando también de anecdóticamente, hoy mismo en el diario de Cádiz, uh-huh. hay una noticia muy interesante sobre nuestro rey, que ha presentado ya la abdicación. Y entonces hay un chiste donde se le dice a la reina de Inglaterra, no sé si lo habrás visto. No, he visto. Es curioso, la reina de Inglaterra, Isabel, tiene ya 88 años, y el hijo, que el heredero, no sé, tendrá la misma edad que nuestro rey casi ya, no tanto, pero en fin, que entonces le pregunta a la reina, ¿y usted para cuándo? Dice, bueno, eso lo dejo yo para España, para Holanda, que son los que abdican. Por lo visto ella, con 88 años, por lo visto no tiene mucha intención, pero es que además pone que, y además, después de contestar eso, ayer, pues se fue a montar a caballo, con 88 años. Es decir, que la juventud en esta mujer, sí, habrán pasado los años, pero el espíritu deportivo y además, y su dinamismo para seguir, porque a mí que me digan lo que quieran, pero por mucho yo no daría nada por ser rey, ¿eh? Pues muy bien que vivan, ¿eh? Ah, se puede vivir mucho mejor como reyes, se puede vivir como reyes sin ser rey. Sin ser rey. En fin, ¿qué hace que conservemos mejor esa juventud? Pues quitar las cosas que nos hacen envejecer, que es lo primero que se ha estudiado. Y entonces han visto que en el transcurso del tiempo se fabrican en nuestro organismo, en fin, las reacciones químicas se producen para poder vivir, una sustancia que se llaman radicales libres, que son unas sustancias que son oxidantes. Todos sabemos que si ponemos un trozo de hierro a la intemperie, con el tiempo, pasando los años, se hace polvo porque se oxida. Uh-huh. Y eso pasa con todo en la vida, ¿no? Hasta las piedras pues se hacen en arena. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que en nuestro organismo pues se va también como oxidando. Y estas sustancias tienen unos elementos que la neutralizan y que impiden que no hagamos viejecito de pronto, sino que alarguemos, ¿no? Estos se llaman antioxidantes, que son las que se conocen como sustancias anti-envejecimiento, que impiden que el óxido, que nuestro cuerpo se vaya quemando u oxidando. ¿Y dónde están estas sustancias, lo que tú me preguntabas? Claro. Bueno, pues todo estudio que se han hecho, las sustancias más ricas en antioxidantes, estamos hablando de la alimentación, está en lo que siempre hemos dicho, en las dietas mediterráneas, qué casualidad. Las verduras, las frutas, son las sustancias más ricas en antioxidantes. Entonces, quiere decir que la dieta mediterránea, que es rica en frutas y en verduras, también los cereales y las legumbres, son muy ricas en antioxidantes. Por tanto, estas sustancias que tomamos con estos tipos de alimentos, pues impiden que envejezcamos más rápidamente de lo que lo haríamos si no lo tomáramos, si tomáramos dieta rica en carnes nada más, o pobre en esta otra sustancia de la dieta mediterránea. Uh-huh. Por tanto, lo que han hecho los laboratorios y lo que se intenta es buscar esta sustancia antioxidante y hacerla en pastillita, y claro, y vendernos las pastillas como si un concentrado de fruta fuera. Ese ahí va, claro, eso tiene su conque, ¿eh? Eso no es tan fácil. Si quieres, lo podemos comentar brevemente. Muy brevemente, pues ya se nos va agotando el tiempo y tenemos que pasar al sorteo. Pues también, estas sustancias antioxidantes, muchas de ellas son las vitaminas, uh-huh, son las vitaminas C, la E, o minerales como el manganeso o el selenio, pues en cantidades pequeñitas, tal como viene en los vegetales, pues sí, nuestro organismo está preparado para que asimilarlas y neutralizar las otras sustancias que nos hacen envejecer. Pero en grandes cantidades, como pueden ser personas que no lo necesitan y toman cápsulas de estas sustancias, o cápsulas o pastillas o preparados con gran cantidad de estas sustancias, puede ser hasta peligroso. Por ejemplo, todos sabemos que grandes cantidades de vitamina A, o se ha visto que de caroteno, que es una sustancia que hay, por ejemplo, en la zanahoria, dada de forma artificial en grandes cantidades, pueden hasta, hay estudios que inducen que hasta puede dar muerte prematura. Es decir, son grandes cantidades, me refiero. Por tanto, en resumen, si alguien quiere saber qué hacer para envejecer más lentamente y, por tanto, vivir muchos años y con buena calidad de vida, es lo que hemos dicho siempre. Dieta mediterránea que reúne, demostrado científicamente, todas estas cualidades. Legumbres, habichuelas, lentejas, garbanzos y demás, los cereales, a ser posible con sus enteros, como el pan integral, el arroz y demás, las frutas y las verduras. Estos son las sustancias anti-envejecimiento que tanto propugnan, uh-huh, y que realmente nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, sabiamente durante miles de años ha ido recogiendo esta tradición y la llevan a cabo. Esperemos que, en fin, con todo los programas que hacen todos los científicos y médicos y demás, en este programa de Radio Brique, que la dieta mediterránea pues vaya entrando en nuestro subconsciente, no la abandonemos, y al que la haya abandonado, pues que haga su pucherito, su potajito la noche anterior, antes de ir al trabajo, lo deje medio preparado, para que, junto con la fruta y la verdura, pues sea algo cotidiano, algo diario en nuestra dieta. Yo creo que está más inculcada, ¿no?, esa dieta mediterránea entre la ciudadanía. El problema quizás es que nos dejamos llevar más de lo que queremos por el marketing y la publicidad de la industria en general, ¿no? La farmacéutica, la alimentaria que decíamos antes con las alergias, en fin. Nos dejamos llevar un poco por toda esa publicidad y es que eso es muy fuerte. Bueno, es muy fuerte y es muy difícil resistirse. Pero en fin, pero cuando estás bien informado, se tiene cierta información, hombre, si un día te va y te come algo de esto, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, pero que en general lo habitual debe ser una dieta muy rica, muy variada y de los productos que realmente tenemos en nuestra huerta, que son los que han demostrado que tienen mayor garantía de salud. Pues sobre esto también encontrarán información en holadoctorcarrion.com, el blog del libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Y si quieren un libro gratis, pues ya saben que nos tienen que llamar a los teléfonos de la radio, ya no, porque acabamos de cerrar los teléfonos hace tan solo unos instantes. De momento, los que sí entran en esa posibilidad, esa opción de conseguir el libro en el día de hoy, son 17 personas, que son las que nos han llamado y han acertado y nos han dicho que era la nicotina, la sustancia adictiva para que nos provoca la adicción al tabaco, era la nicotina. Yo no sé si ha estado un poquito más complicado que en anteriores ocasiones. Sí, cada vez lo vamos complicando un poquito más. En fin, les doy la enhorabuena a todas estas personas que sabían la respuesta, porque realmente la nicotina es la sustancia que hace que muchas personas le cueste muchísimo trabajo. La nicotina actúa de diferentes formas. Hay personas que fuman y lo dejan fácilmente, pero hay otro que le cuesta muchísimo trabajo. Hay que comprenderlas, porque la nicotina tiene poder de adicción tan fuerte o más como el alcohol o la heroína, aunque ya digo, los efectos son diferentes. Por cierto, ¿cuándo se empieza a limpiar el cuerpo de sustancia, de esta sustancia que tiene el tabaco, para una vez que se deja de fumar? Es lo que nos pregunta además un oyente. A los 20 minutos. A los 20 minutos de dejar de fumar, ya la presión y el pulso se encuentran mejor. No quiere decir que estemos limpios del todo. Para estar limpio del todo, del todo, se calcula que, dependiendo de las personas, entre 10 o 15 años. Pero limpio del todo, pero los efectos a partir de los 20 minutos. A partir de, ya digo, de 24 o 48 horas ya se respira mejor, se huele mejor, sabe mejor los alimentos. Es decir, que durante este tiempo el riesgo de infarto a los 5 años prácticamente ha desaparecido entre 5 y 10 años, dependiendo de las personas, respecto al que nunca ha fumado. Es decir, que es que se va limpiando entonces los cánceres debido al tabaco, a las sustancias de los hidrocarburos, que son los responsables, los alquitranes, que es el responsable fundamental del cáncer, aunque la nicotina también tiene algún efecto de cáncer, pues desde el principio, lo que pasa es que es más lento. Entonces, en vez de ser el 100%, al cabo de, como ocurre, al cabo de 10 o 15 años, pero al cabo de los 5 años, ya el número de casos de cánceres por tabaco también ha disminuido casi a la mitad. Es decir, que la probabilidad va disminuyendo continuamente. Por tanto, dejar tabaco cuanto antes es lo fundamental. Es muy sencillo. Es decir, ya no fumo y ya está. Y si ve que a las 24 horas te subes por las paredes, significa que tienes que ir al médico para que te dé orientaciones. Si a las 24 horas tú has dejado de fumar y te encuentras tan normal, significa que tu cuerpo no era tan adictivo a la nicotina. Pero hay personas que son muy sensibles y si a las 24 o 48 horas te subes por las paredes, tu mujer te dice que te vaya a dar un paseo porque no te puede aguantar, señal de que necesitas ayuda. Una ayuda médica. Y la otra pregunta más que tenemos aquí acumulada antes de marcharnos, eso no iba a quedar colgada, un oyente de 43 años dice que sufre dolores en el hombro y que no se ha dado ningún golpe, que pregunta qué puede ser debido. Sí. No, ya no es muy doloroso. Bueno, no sé en este caso, pero los dolores en los hombros, si es una artritis, una inflamación de la articulación, de la coyuntura. Se llama periartritis, puede ser a una mala postura, algún esfuerzo que haya hecho sin darse cuenta, y duele muchísimo. Otras veces debido al cuello. Pero hay dolores, no quiero asustar a nadie, que hay veces que un infarto o una embolia irradia al hombro. A ver si me explico, no creo que sea el caso. En los dolores de hombro, si un dolor que tu estado general es bueno, que no tiene otras molestias, nada más que dolor en el hombro, reposo durante una semana, paracetamol o algo así, y si al cabo de una semana todavía persiste, o si el dolor es muy intenso, que a veces es que te deja el hombro bloqueado, acude a tu médico, por si te tienen que ver. Hay veces que se calcifican los tendones, te ponen como duros, y por si eso, en fin, normalmente si es mala postura o algún esfuerzo, con paracetamol para aliviarte si te duele mucho, no tome antiinflamatorio por tu cuenta, porque por el estómago y demás, y si al cabo de una semana no se te ha quitado las molestias, pues acude a tu médico para que te haga una pequeña exploración y si no, puedes mandarte al traumatólogo si no se descubre la causa. Vale, pues vamos ya con las llamadas telefónicas que hemos recibido. 17 personas han respondido acertadamente a esa pregunta que le planteábamos y por tanto son 17 los que entran en el sorteo. Yo tengo por aquí el listado de nombres con su número al lado colocado de manera aleatoria, no forma parte del orden de llamada, así que del 1 al 17, Antonio, el que tú quieras. Bueno, vamos a decir que si yo digo, por ejemplo, un número cualquiera, no quiere decir que ese sea el orden de llamada, como ha dicho Rocío, uh-huh. Que a lo mejor el último tiene el primer número y el del medio tiene el número primero. Es decir, hoy estamos a... Hoy es cuatro. ¿O el 4? El 4. Que puede ser a lo mejor el último que ha llamado, no lo sé. Pues, Manuel, no sé en qué orden ha llamado, pero Manuel Gómez. Vale. Manuel Gómez, bueno, que tiene el 4. Bien, pues a Manuel Gómez, enhorabuena, y decirle que llame ahora a Radio Ubrique y le deje un teléfono de contacto. Ahora, cuando termine el programa, yo lo llamaré, ya le diré que puede recogerlo a la librería ETC dentro de aproximadamente media hora, porque mientras yo salgo de aquí, me dirijo y demás, y que me llame, que yo quiero hablar con él por si lo quiere regalar a alguien, a lo mejor tiene el número, o quiere que se lo dedique a él. A quien quiere que se lo dedique, y después dentro de hasta unas 12:30 puede pasarse por la librería ETC para recogerlo. Que llame aquí a Radio Ubrique, dé un teléfono de contacto y ahora le llamaré. Pues no da tiempo a decir el listado, así que vamos, Manuel Gómez el 4, Ana Pérez Vilche tenía el 5, Gregorio Domínguez tenía asignado el número 7, Javier Moreno Pacheco el 8, Raquel Moreno el 6, Antonio Ardila el 15, Ana López Rodríguez el 16, Raquel Domínguez el 17, Antonio Gómez el 9, Ana María Gómez el 10, Josefa Gutiérrez el 11, Lola Pérez el 12, Francisco Sánchez el 3, Alberto Fuentes el 2, José Román Viruez el 1, María García el 13 y Remedios Torres tenía asignado el número 14. Son los participantes de hoy en este concurso. Y la semana que viene, ¿qué tienen que responder para poder conseguir el libro? Bueno, la pregunta, que pueden consultarla durante esta semana, pueden ir a la biblioteca municipal o en el hogar de jubilados, en la escuela de adultos, está el libro y ahí también está la respuesta, es la siguiente. ¿Qué dirección de internet tienen que escribir para poder acceder a la web o al blog del libro? Es decir, hemos dicho que el libro se complementa, y me ha llevado, ya digo, la mitad del tiempo, y es importantísimo para complementar, consultar quien pueda en internet, en la biblioteca lo hay gratis, en muchos sitios puede, o si no, un nieto te presenta, niño, búscame el artrosis, niño, búscame la menopausia o la cistitis, para yo que vea las imágenes o que me dice un catedrático respecto a esto. Y el niño, pues, ¿qué es lo que tiene que buscar en internet? ¿Qué dirección? www.com. ¿Le he dado una pista? Yo no sigo hablando porque es fácil decirlo, así que... Sí, lo hemos dicho varias veces durante el programa, qué dirección de internet tienen que escribir para poder acceder al blog del libro. Pues esta es la pregunta para la semana que viene. Esa pregunta para la semana que viene nos quedamos, así comenzaremos también el miércoles. Ahora lo que hacemos, 11:56 minutos, es despedir en nuestra Escuela de Salud, agradeciendo como siempre a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido y dándole la enhorabuena a Manuel Gómez que ha conseguido el libro. Lo dicho, gracias Antonio por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Radio Ubrique, tu radio. Final del 26º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Después de 3 meses de fase de clasificación, los seleccionados para la gran final son, en la modalidad de cante,